Bueno, pois acabamos de salir da Terra Cha e sí. Agora vámonos ir ás Terra das Pontes. Vámonos ir ás Elías Pontes, na provincia da Coruña. ¿No? Vamos a falar con un pintor que Xosé Manuel, o noso correspondente Monforte. De Monforte, sí. Pois me mandou a súa historia. Ay, sí, sí. A súa historia, como pintas abuelas do rural galego. Ajá. Nos murales, pois dunha fronteira dunha casa. Hai unhas fachadas e todo iso. Unhas fachadas e todo iso. A ver, pois vale, como se chama? Chámase Joseba. Vale, vamos alá. Pois vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, Joseba. Boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, Joseba. Bueno, según nos comentou Xosé Manuel, ti eres un gran pintor. Algún diría grafiteiro, outro diría muralista, pero sí. que fai falta saber a túa historia. Como é posible que dediques tanto tempo para, sí. para non sei, encher unha fachada enteiro, sí, ou sí. Dous pisos dun edificio? Perdón, es que estoy aquí abriendo la clase y me estoy acogiendo unos niños que acaban de entrar. Vale. Perdón, ¿qué me estabas diciendo? Estaba diciendo que ti eres, non sei, chamaríante muralista ou grafiteiro, non? Muralista. Muralista, non? Que non ten nada que ver precisamente co grafiteiro. Pintar os grafites, tan escalosos feito as paredes. Cada vez están máis separados os dos mundos. Claro, sí, están que sí. Totalmente separados. Entonces, o que compre saber como surxe esa idea. Como che veo esa idea de facer un mural no que aparece precisamente as abuelas. Sí. Cas cousas da aldea, pois cargando sacos de patacas, cargando cestas de berzas, en fin, todo eso. Contanos. Bueno, realmente yo antes de pintar murales pintaba esta serie de fenómenos de rural en cuadros. Y lo que estaba pintando eran señoras del rural gallego, pero con superpoder. Sí. O sea, que llevaban cestas en la cabeza, pero eran cestas con bombonas, gallinas encima. Ah. Y no hice ninguna con sacos de patatas, pero sí una con una patata gigante como si fuera un menhir. Entonces, lo que pasó es que me llamaron de un festival que se llama El Desordes Creativa. Y a raíz de ir a participar allí, que lo que hice fue trasladar mi obra de cuadros a grande, a mural, pues me empezaron a llamar de más sitios. Ajá. Y entonces, esas obras que ti facías en pequeno, pues ahora trasladáchelas a zonas especiais o a povos diferentes, ¿no? Claro. Bueno, empecé pintando sobre todo en los sitios donde había festivales de arte urbano, que fue en Ordes, en Carballo, en Santiago, luego empezaron a hacer uno el año pasado en Cambre, empezaron este año también a hacer uno en As Pontes, también en Muxía, o sea, en todos los sitios donde pinté había un festival de arte urbano. Sí. Que ya había una organización previa, ya a mí cuando me llamaron ya sabían qué muro me iban a dar para pintar, es decir, no soy yo el que se planta en un ayuntamiento y pide un sitio para pintar. Si no, que eran, ellos llamaban a ti. Claro. O sea, dentro de entonces, o que trasladas é o que ti tiñas xa medianamente traballado para sí, poder entonces falo directamente claro, no es que hago otro otras imágenes, no estoy rehaciendo las imágenes que ya hice, hago otras imágenes, pero sí, básicamente es lo que hacía antes, lo que pintaba en lienzo lo pinto en grande ahora, que sigo haciéndolo en lienzo. Ahora en invierno no estoy pintando ningún mural y estoy trabajando en el taller. Bueno, esas creacións que faz no, digamos, no povo, nas aldeas, ou no zona onde te chaman, esas por lo menos subvencionan, digo que sí, claro, yo gratis no pinto. No, hombre, claro. Hombre, no vas a tirarte dos semanas o una semana pintando un edificio, claro, que cuesta su trabajo físico, claro, para no cobrar. Hombre, lo que sí es que a un principio, como esto, yo doy clases de pintura y vamos, me gano la vida enseñando. Claro. Sí. Pero en un principio lo hacía como algo así nuevo y un poco, bueno, vamos a probar. Pero a medida que vi que me pasé todo el verano trabajando, pues ya ahora ya estoy pidiendo un poco más. Hombre, lo hacía muy barato y ahora pues estoy pidiendo lo que me corresponde, creo. Lógico, porque de balde anda en buscar, es más gastar las uñas. En un principio, para pues como no es algo a lo que yo me dedicaba, pues me hacía ilusión pintar. Pero ahora que me estoy dedicando a eso, sí. pues ya, hombre, tengo que empezar a seguir lo que es justo. E cada unha desas creacións que teñen unha historia, digo, si a muller ou a persona ou o home, que a abuela, que ti... Homes non pinto. No, pero... No. Solo pinto señoras. Bueno, pero bueno, pues a ver, refírome a esas persoas que ti teñen unha historia detrás, anterior, ¿no? Es decir, que quizás coñécelas directamente ou son creacións propias sin necesidad de saber a historia. No, parto de modelos. En un principio, la serie de los cuadros la estuve haciendo siempre partiendo de modelos de amigos míos, o sea, abuelas de amigos míos. Ajá, y cuando empecé a pintar los murales, también en un principio usaba a estas modelos de gente conocida, pero empecé a ver que era mucho mejor pintar a una mujer, si ibas a pintar a Muxía, pues pintar a una señora de Muxía. Si ibas a una Percebeira, pues que sea una Percebeira de real y que todo el mundo la conozca. Y en Aspontes también utilicé a una mujer de allí que tiene 95 años y la conoce todo el pueblo, y lo que haces es crear todavía más unión del pueblo con lo que estás haciendo, ¿sabes? Vínculo, la gente siente más lo que estás pintando. Un vínculo que atrae precisamente o da zona y además pues fai creatividade que paga a pena mantela, ¿non? Es decir, eso despois quizás o mellor non sei se precisa un mantenimiento ou non, pero que si é certo é que queda exposto para que todo o povo disfrute del, ¿non? Claro, sí, es mural, o sea, es mucho al aire libre, los murales es lo que tiene. Que atraen, bueno, llevan el arte a la calle y hace que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Claro, y mantenimiento, bueno, las fachadas cuando las pintas tienen una durabilidad, o sea, sí, algo está expuesto al sol y a la lluvia, pues acaba... Sí, bueno, es normal, acaba perdiendo. Sí, siempre claro. Tiene un mínimo... Es efímero, o sea, realmente es efímero. Efímero, te hablo de 10, 15 años. Sí. Que empiecen a deteriorarse. Que duren, pueden durar muchos años, pero... que estén como los acabo de pintar yo, pues 10 años, más o menos. Sí. Nos miramos en cierta ocasión allí precisamente en Tenerife y también en Portugal algunas de estas exposiciones también que se fan. Y en realidad o que ti dices, non por cobrarlo nin por efectos, a valoración é máis importante polo efecto simbólico que eso ten que representar, non? Non é precisamente somente o traballo que tamén hai que pagalo, sino o que eso representa para todo a tua expresión, claro. ¿No? Sí, claro. Hombre, siempre es un atractivo más dentro del espacio urbano, y más nosotros en Galicia, que tenemos, pues bueno, tenemos muchísimas medianeras, nuestra forma de construcción serpentera arrastra lo que se le llama el feísmo, y bueno, pues realmente, pues cubrir paredes que tienen una vista fea y ponerles un mural, sea mío, sea de quien sea, pues siempre... Siempre lo va a agradecer el pueblo. Hombre. ¿Y ahora tienes algún proyecto? ¿Tienes ahora mismo pendiente algún proyecto de algún? Sí. ¿Estás trabajando o estás haciendo, quiero decir, en lienzo para después reproducirlos? No. Yo lo que pinto en lienzo se queda en lienzo. Sí. Entonces, ahora mismo sé que en mayo tengo que empezar a pintar en SAS, en el instituto, que voy a pintar unas regueifeiras. Sí. El superpoder todavía no sé cómo ponerlo, pero sé que va a ir sobre eso. Sí. Y luego tengo así varios proyectos que todavía no están cerrados. Bueno, varios proyectos, no, varios murales que me llamaron. Y bueno, tendría que concretar todavía uno en Coruña, otro en Lugo, en Vigo también. Todavía eso no está todo cerrado, pero sé que puede ser. Lo más seguro es que este verano trabaje mucho. Ya el año pasado trabajé mucho, pero con todo este boom mediático creo que este verano no voy a tener un respiro. bueno, o sea, que fai falta. Quiere decirse que si te demandan, quiere decir que fases cosas bien, si no, no te demandan. Hay que aprovechar el momento, después de todo se pasará. Eso, una cosa que quería preguntarte, ¿tú tienes alguna página web o tienes una creación? Quiere decir, todo eso que se fai debería documentar, recollerlo. Para despois, quizás, non como documentación, sino como bibliografía ou como traballo que ti teñes feito, é dicir, nesa páxina recoller pois datos de todo ese traballo de como comezaches, de como os remataches ou como se inaugurou, é dicir, cousas que... La web que tengo es Facebook, es donde publico todas mis... Facebook. Al final tienes una web y la gente va menos a la web. A ver, no lo voy a decir, es por vagancia no haberme hecho una web. Ahora pues igual pienso en hacérmela, ¿no? Para que tenga un poco más de un blog, a de mejor rigor lo que hago cuando lo enseño. Sí. Pero realmente mi Facebook me funciona muy bien. Ya, bueno, claro. No, Facebook como... las imágenes que pinto, o sea, yo lo utilizo solo para enseñar mi trabajo. Sí, imágenes que pinto y solo añadirles un pequeño texto en el que explico, bueno, la experiencia de haber conocido a la señora, el sitio... sí, una breve sinopsis de lo que fue pintar en donde pinté. Sí. No, eso está bien, pero y ese Facebook, ¿qué puedes decir, no? Que... Ah, sí, claro, es Joseba MP, con Y tiene que ser. Joseba... Tengo Facebook e Instagram, los dos. Muy bien. Es Joseba con Y, MP. Muy bien, pues enhorabuena. Sí, en principio, no referíame por el feito de que é unha lástima, é importantísimo o feito de ter documentación, porque queda para posteridad, non solamente por o feito de que tamén nestas redes sociais toda a xente nos comunicamos e é inmediato, lo que ti acabas de decir, non? É inmediato. Pero nunca se sabe eso cuando puede terminar. Exacto. Igual un día ten borrón y cuenta nueve y se acabó todo. Claro. Sí, sí. Pues no lo sé, pero... No. Está claro que lo que es virtual no es físico. Mejor siempre ir, además de poner subir todo en las redes, pues tener imágenes en físico, fotocopiadas, claro. Porque nunca se sabe. Sí. Bueno. As felicitacións sí, seguro que che chegan de todos os sitios, ¿no? Y en realidad, pues creo que os medios de comunicación deronse conta e comenzaron a traballar incomodándote, como estamos facéndonos agora. Bueno, pero... hombre, es algo temporal, evidentemente. Esto es un mes y luego se acabó, ¿sabes? No, aquí te cuento con eso. No ten por que acabarse. Bueno, porque fue un poco la novedad, ¿no? Pues sí. Yo voy a seguir trabajando en esta serie, pero ya no va a ser novedad, por lo tanto ya no va a haber ese revuelo, ¿no? Bueno, entre la Televisión de Galicia y a dúas da Televisión Española, pues tú... Sí, fixeron algún reportaxe, ¿no? Sí, en Antena 3, en Telecinco, sí. Me llamaron de la SER, de la COPE... Sí. Bueno, fue así como un mes un poco... Sí. Aparte, yo al principio pues tenía cierto recelo, ¿no? Porque no estás acostumbrado a hablar en los medios. Algo estresante. Al final te acabas acostumbrando y hablas como en casa, ¿sabes? Sí. Algo estresante, ¿no? Sí, claro, sí. Como yo les digo, igual que si estuvieras en el salón de tu casa, igual. Claro que sí. Bueno, que en realidad... Joseba, o que sí é certo é que ese traballo é importantísimo porque ao mesmo tempo ti estás dando a coñecer pues, que a feminidade... Sí, es identidade, o sea, sí. Lo que estoy trabajando sobre a identidade de Galicia, sobre las mujeres y sobre unha realidad que a lo mejor esta realidad que estamos viendo nosotros y que podemos ver en cualquier carretera, pues a lo mejor no se repite, ¿no? Esta generación de mujeres a lo mejor no se vuelve a dar. Yeah. Las condiciones de vida que tuvieron ellas, nosotros no las tuvimos. Entonces no vamos a ser iguales. No, y además estás aproveitando todo ese trabajo para poder eliminar un chisco de ese feísmo que existe bastante en Galicia, ¿no? Es decir, eso ayuda a cambiar un poquillo o mudar un chisco esa fórmula de expresión, esa grande difusión de un trabajo ben feito, a cultura, a pintura é cultura, ¿no? Sí. Sí, claro, por supuesto. Porque, como ben dicías ti, pois nunca vi, por exemplo, ver unha muller como está, pois, collendo ameixas, facendo laboras no campo, arando, sementando e todo eso, dice, hai poucos homes que o fagan, por exemplo. Sí, bueno, a ver, yo supongo que esto, a ver, no tengo nada estudiado sobre el tema, quiero decir, esto es simplemente, lo que voy a decir es una opinión personal de lo que yo veo. Sí. Yo veo que cuando empiezo a hablar con las señoras y voy a las casas de ellas a sacar las fotos, lo primero que veo es que casi todas son viudas. A partir de los 60 y 70 años hay mucha viuda. Sí, luego sí. Los pocos maridos que conocí, pues estaban en peores condiciones que ellas. Ellas se mantenían espléndidas haciendo trabajos como cuando tenían 40 años y ellos, pues bueno, con bastón o sentados. Sí. Yo veo que hay una realidad que es cierto que Galicia tiene un rural feminizado y las causas, pues no sé cuáles son exactamente, pero están ahí. No, pues é que estás contando unha cousa, me lembrando de certas cousas cando eu vou á aldea. Pois, ele é a provincia de Lugo, e me vou polas aldeas, e me fixo nas persoas, por exemplo, a muller veila moito máis, como máis activa, e o home moito máis, o mellor, con seu callado, queixándose sempre máis que a muller. Hombre, eso ya non lo sé. Sí. No viví ninguna situación así, pero lo que sí que vi es que, bueno, que las mujeres, pues seguramente por el ritmo de vida que llevaron, porque... Sí. Pues desde jóvenes realizaron siempre las mismas labores, ¿no? para ellas no hubo una jubilación. No. Siempre se encargaron de la casa, de la huerta, y la huerta y la casa es lo mismo, y al final sí. Pues tienen 80 años y siguen haciendo lo mismo que hacían con 30. Sí. Como que no hubo un freno. A lo mejor el hombre que trabajó fuera de casa encontró la jubilación y ahí pues... Se ha frenado. Pues se relajó más. No sé, estoy hablando por hablar, pero es una realidad. No, es que son realidades que... A lo mejor vas a un sitio y no la veis, pero vas a otros ciertos sitios y veislas. Bueno, que en realidad o que cita esta, o que cita es unha creatividade ou un traballo que continuarás con el de momento. Ainda non comezaches cos homes, pero por exemplo, ao mellor dentro de pouco venchese a idea ou a creatividade con respecto aos sí, hombres sentados en sillas mirando para a carretera, que hai muchos tamén. O mirando nunha bueno, obra, non? Pero es un clásico el de mirar para a carretera, ou desde la silla ou desde la parada de bus. Pero sí, algún home forte mariñeiro que está pescando percebes ou... Sí, claro, bueno, mayor... percebeiras da pinté, porque sí, hai... en Muxía lo que hice fue una percebeira. Sí. Percebeiras, pero algún percebeiro tamén pode aparecer, non? Bueno, es que la serie empezó con esta idea de mujeres y ahora mismo no la voy a cambiar. Hombre, digo como alternativa, non? Alternativa, bueno, igual dejo momento de pintar cosas relacionadas con el rural gallego y me dedico a pintar muñecos, ¿sabes? No, es importantísimo. Antes pintaba perros, pintaba pitbulls. O sea, mira el cambio que di, ¿sabes? Pues, entonces, cuando estás pintando y emocionado con una idea, pues... Hasta los topes y cuando te aburres, pues... Tu cabeza te manda a cambiar, y a mí me mandó a cambiar y encontré esto. Muy bien, enhorabuena por esas superheroínas de 15 metros que estás trabajando, que estás haciendo. Bueno, no, referíame a que en algún momento, pues a lo mejor, pues algún hombre también puede ser superhéroe, algún hombre gallego, digo. Por supuesto, y gallego y no gallego, quiero decir. Los superpoderes están en todos lados. Ya me preguntaron, pues, de llevar esta serie, bueno, de trasladarla a otras comunidades, incluso me acaban de mandar un mensaje para ver si participaba en un festival en Italia. Uh-huh. Y con esta temática, y le dije que no era exportable, que le dije que seguramente en el pueblo de Nápoles hubiese mujeres con superpoderes, pero que quería dejarlo exclusivamente para las mujeres gallegas, para que tuviese como más fuerza. Sí, señor. Qué importante. Decir, vale, mujeres y hombres con poderes, gente extraordinaria, la hay por todo el mundo. Sí. Evidentemente, pero bueno, yo me centré en esto y es lo que voy a hacer. Alégrome muchísimo. Como artistas, por eso digo que en Galicia, como veñi dicio, falando a mí corpechado precisamente onte, que estáse perdendo moito talento en Galicia, non nos damos... Hay mucho talento. Uy, mucho más. Muralistas. Yo acabo de empezar como muralista hace año y medio, pero tengo amigos que llevan toda la vida pintando, que ahora mismo están por México y que son, bueno, a nivel mundial. Y aquí no, apenas son reconocidos. Sí, por eso digo. Te hablo de Pelucas, de Liken, de Noel, hay muchísimos. Grandes creadores, sí. Pero artistazos a nivel mundial. Uh-huh. Bueno, ti tamén estás nese camiño. Nese feixe deles. Bueno, Joseba, o que sí fai falta tamén é que non somente esas mulleres traballadoras no oído do campo da agricultura, sino tamén, por exemplo, as creativas, non como Cristina Pato ou cualquera... Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Cousas, o alguna costureira. O alguna zoqueira. También zoqueiras, que también las hay. Sí. Bueno, más adelante, ya veré lo que hago. Pero ahora, yo no me pongo ni límites, ni descartes. Ni descartes. Pero bien, es algo que las cosas cuando uno las hace van surgiendo porque estás trabajando en algo. Muy bien, a mí no se me ocurrió el fenómeno del rural así de repente. Dije, señoras gallegas con superpoderes, señoras del rural. No. Sí, hay como un fue un proceso creativo. Empecé pintando, fue todo a raíz de que estaba pintando un Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, haciéndole evitar unas patatas fritas. Ajá. Y de ahí me llevó a pintar una señora... Una mujer rural con una levitando una patata. Pero en ese momento todavía no había desarrollado el fenómeno de rural, de mujeres con superpoderes. Era un juego, simplemente. Sí. Y después, quiero decir, las ideas no salen de la nada. O sea, Hombre, trabajando. Poco a poco. As ideas salen trabajando. Si no trabajan, no salen. Muy bien, Joseba, que te agradecemos moitísimo, que por certo foi para nós un placer enorme participar contigo. Que participaras connosco aquí neste programa. aquí desde Cataluña, que sempre me preguntan, sí, pero desde Cataluña podes falar en galego? Pois sí. Moitas graciñas. Como xa temos o teu contacto, pois en cualquier outra ocasión conectaremos contigo para que nos digas, vayas falando de esas novidades que tens previsto realizar. Moitos éxitos con esa escola tan importante que levas adiante. Sí, tengo aquí a los niños abandonados ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias por perder este minutinho conosco. Darle pues puedo ir decir, mira, estaba falando a Barcelona. Muchas gracias. Una aperta grande. Veña. Yo sé. Una aperta. Hasta luego.